me encuentro solo en la habitación, mi amor. Arrepentido busco tu amor, cierro mis ojos y escucho tu voz, mi amor.